Hay textos que llegan en el momento justo, sin saber, sin aviso previo. Una tarde yo hablaba con una persona muy querida para mí, una mujer, que me explicaba, por más sensible, empático, deconstruido y esfuerzos que pueda hacer un varón, jamás va a sentir lo que una mujer al sentarse sola en un café, en un bar, o viajar en el transporte público, caminar sola por la ciudad. Quedó dando vueltas en mi cabeza esa idea, y al otro día de tener esa conversación, me llega al teléfono este poema que van a escuchar. Tengo mucho tiempo para hacer flores de papel con la podredumbre de mi cabeza, para llorar cada vez que tengo miedo y no asustarme con cualquier cosa, y dejar de temblar cada vez que estoy sola, y dejar de temblar cada vez que cierto perfume de hombre, y dejar de temblar cada vez que alguien viene corriendo detrás de mí, y temblar cada vez que hay un ruido fuerte y repentino, y temblar cada vez que mi gato se sube a la mesa demasiado rápido, y temblar cada vez que camino por cierta intersección de calles, que paso por el frente de esa casa, y temblar cada vez que veo cierta película, y temblar cada vez que escucho un grito, y temblar cada vez que veo un móvil policial, y temblar cada vez que tengo que hablarle a un desconocido, y temblar cada vez que me gritan, y temblar cada vez que me hablan y estoy concentrada. Y temblar cada vez que me tocan la puerta, y temblar cada vez que me tocan el hombro cuando estoy cocinando, y temblar cada vez que el perro ladra a la madrugada, y temblar cada vez que la ventana se golpea, y temblar cada vez que me rozan la mano cuando camino con alguien, y temblar cada vez que alguien se sienta demasiado cerca, y temblar cada vez que me subo a un auto, y temblar cada vez que estoy cerca de un grupo de hombres, y el olor a alcohol y el perfume entra sin permiso a mi nariz. Y temblar cada vez que mi hermana sale de fiesta, y temblar cada vez que mis amigos, hermanas, salen a la noche, y temblar cada vez que sus parejas vienen a cenar, y hay que poner la mesa, y hay que verse de cierta manera. Y hay que hablar así, y hay que entretener a los invitados. Y temblar cada vez que suena el teléfono, y temblar cada vez que no atienden el teléfono. Y temblar cada vez que salgo a la calle, cada vez que voy al kiosco, cada vez que salgo con un pantalón, porque se me marca todo el orto, y temblar cada vez que tengo que gritarle a un pajero y filmarlos con el celular. Así se callan. Y temblar esa vez que golpeé a un tipo que me acosó, y después lo perseguí 3 cuadras gritándole, y temblar cada vez que mi amiga baila conmigo, y temblar cada vez que comparto la cama con una amiga porque me quedé a dormir. Y temblar cada vez que alguien está de mal humor por razones externas, y temblar cada vez que alguien contesta un poco mal, y temblar cada vez que alguien vuelve a mi casa y cierra la puerta, y quién es, y estoy en el baño, y temblar cada vez que alguien me quiere manipular psicológicamente, porque eso pasa de verdad y no siempre es paranoia. Y temblar cada vez que alguien no me quiere manipular psicológicamente, pero en cambio son simpáticos conmigo. Y temblar cada vez que alguien se me acerca demasiado, de cualquier forma, en el lenguaje de la sangre, con el cuerpo. Y temblar cada vez que intento descifrar las emociones de alguien y no puedo, porque solo proyecto las mías, que me hacen temblar, golpear, escapar, cerrar, trabar la puerta, reaccionar rápido, bloquear un golpe, poner la cara de piedra y decir, me estás poniendo incómoda. Hacer un curso de autodefensa, dejar de lastimarme las manos, comprar una bolsa de boxeo por Mercado Libre, tomar clases de artes marciales, comprar una navaja japonesa, no lavar los platos por nadie, no bajarle el volumen a mi voz interna por nadie, no hablar bajo por nadie, terminar en una comisaría siendo interrogada por hablar demasiado fuerte, por hablar a pesar del mensaje general, por favor, quédate callada, no hagas ruido. En la habitación de una fiesta, en el baño de una fiesta, en el patio de una fiesta, en la casa de un chico, en la cocina de la casa de alguien que creía amar, con un tipo manejando el auto de mi madre a 150 kilómetros por hora, gritando y golpeándome la cabeza contra el tablero y temiendo por mi vida, por la vida de mis amigas, por la vida de las desviadas, por la vida de mis hermanas temblando con los dientes apretados, temblando, y años después aprendiendo a golpear, a caminar, balanceando los brazos, a mirar a los ojos, a correr, a gritar, a hablar. Darío Dacie, poeta conocido como DCD, es el que lee, y la autora es Cecilia Copetti. El texto se incluye en su poemario Estrés Postraumático, editado en 2022 por Las que no duermen Ediciones. De ese mismo poemario vamos a escuchar ahora a la autora recitar. Ruta Nacional 9. Silencio. No más miedo. El sol del hemisferio sur calentando el campo sobre la ruta. La realidad tendida sobre mis ojos como una manta. Sé la verdad y soy feliz. Pueden conseguir el libro Estrés Postraumático escribiendo a su autora, @tecitoypoesia en Instagram, o a la editorial, @lasquenoduermen.ediciones. A Darío Dacie lo pueden escuchar leer poesías en su canal de Telegram, t.me/serondapoesia. Voy a dejar los enlaces en la descripción del episodio. Para amenizar, escuchamos a Marilina Bertoldi haciendo un clásico de Nina Simone a capella. Feeling good. Yeah. Feeling Good, de Nina Simone, por Marilina Bertoldi. La forma en que me llegó el poema que compartimos me recordó al origen del naufragio, esta islita de poesía en el mar de la incertidumbre. Nació justamente compartiendo de manera caprichosa mensajes de audio leyendo los poemas que me gustan. Mi nombre es Johnny Domínguez y hasta la próxima. Chau, chau, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Oh, no. Oh, no. Le dije adiós, no estabas tú. Adiós, adiós. Le dije adiós y mi amor no eras tú. Adiós, adiós. Le dije adiós y mi amor.